Yo. ¿Dónde está el policía? Policía en helicóptero. No. ¿Ya los micrófonos están al aire? No. Sí, pero no está sonando nada porque son muy cerrados. Estamos, es alguien que hable. Bueno, digámosle al calvo de una. ¿Calvo? Sí. Ojalá digan cosas así como, bueno, como para después meterles así de fondo. Ok. Si quieren puten. Listo. Oiga, pilles, pero todavía no estamos ahí. Pero la vuelta es más o menos así. Como le vamos a preguntar por Ipso por Ipso Facto Escándalo y Ipso tal. Ipso Facto Escándalo. Ipso Facto Escándalo. Ipso Facto Escándalo. Ipso Facto Escándalo. Con P, acuérdese. Ipso Facto. Sí, pero sin Ipso Facto. Pues es que tiene una H, pero pues de pronto la H. Listo, Ipso Facto Escándalo. Listo. Sí, de una. Entonces. Tan, eso por un lado, por otro lado, si usted se puede cantar ese pedazo, esa canción que sea a mí que me importa lo que tú te creas, ese pedazo, tran, que ese audio, digamos, la radio que hacemos no es mucho de entrevistar a la gente, sino es de lo que cada uno hace. Pues no sé si me lo pueda rapear, depende que esté sonando ahí, de pronto si está sonando algo con lo que me lo pueda rapear, sí, pero digamos con esto sería muy despacio. No, pero esto igual se va a postproducir. Estoy grabando desde hace rato, pero no importa, solo cortamos. Ah, bueno, eso, listo, entonces... esto lo van a producir fresco. Ipso Facto Escándalo. Ipso Facto Escándalo. Ipso Facto Escándalo. Así es. Calvo Escándalo. Sí, el calvo. El calvo a secas. Con K. Calvo con calvo. K. Sí, listo. Señor. Bueno, Calvo, cuéntenos. Ipso Facto Escándalo. ¿Qué es Ipso Facto Escándalo? Una de las bandas que va a tocar, que va a cantar hoy acá. Pues Ipso Facto Escándalo es, como su nombre lo indica, un escándalo que ocurre en el justo instante en el que nos trepamos una tarima. Ajá. Es una explosión, una demolición controlada. Bueno, eso. ¿Y cuánto tiempo lleva Ipso Facto Escándalo? Antes se llamaban Los Geniales Analíticos, ¿no? Sí, así es. Pero decidimos hacer un restart en esta vuelta y de verdad hacer algo que estremezca y que la gente lo sienta. Vamos a hacer algo más personal, más privado, y es, se va a venir fuerte. Es, no hemos colgado nada, no tenemos nada en la red, somos únicamente una banda de concierto en vivo. De concierto en vivo, hay, sí, un concierto en vivo de Ipso Facto Escándalo en la página del Comité Aural. Se subió el concierto que hizo Ipso Facto Escándalo con A la Intemperie y Masai Bango en la redada, en la actividad previa a esta, que era el encuentro en la casa nuestra, en la redada. Ahora estamos acá en La Coruña. Ipso Facto Escándalo, una de las bandas que abre hoy. Bueno, Calvo, y entonces una última preguntita. Dígalo. ¿Usted aparte a qué se dedica, aparte de Ipso Facto Escándalo, y cómo lleva lo que hace en la banda, como con lo que hace? Yo soy diseñador gráfico. Y mi parcero es abogado. Derian es abogado y Mario Satélite es diseñador gráfico también. Y sí, Deja Vu, Beatmaker, Óxido, DJ Óxido, uno de los primeros DJs de rap en Colombia. Y Mateo Aguilar, una voz excelente. Somos una banda grande, parce. Lo que pasa es que no nos hemos desatado completamente, yeah, porque estamos en la producción de lo nuevo. Ah, bueno, no, severo, Calvo. Esa es la vuelta de estos espacios, yo creo, y es que mostrar las bandas que están arrancando y que tienen cosas para lanzar y esas vueltas. Sí, parcero, así es. Bueno, así severo. Es. Oiga, Calvo, muchas gracias. La buena, parcero. Con toda. Área 19 presente. A mí no me importa lo que tú te creas, gonorrea. Te estás buscando un buen baño de brea. Esta banda de fuertes mandíbulas te desmiembra y arranca de tus sesos la basura que te ciega. Ves que no resbala como agua. Tus argumentos flojos los derribo con mi labia bribón. Somos los raperos que se encargan de hacer rap de doctrina, siempre analizando los mi doc. Los analizamos. Boom, boom. Calvo Escándalo. Estamos Calvo presentes. A W Familia se siente. Ipso Facto Escándalo no miente. A la intemperie. Suba, Bogotá, ya. Si queda el sonido. A ver, ahí nos escuchas, negra. ¿Y a mí? ¿También? ¿Más alto? ¿No? Que yo grito. ¿Ahí está bien? Listo. Tengo un tono un poco fuerte.